este momento. Todo es diferente y estoy contento, yeah. Yo viví en amargura por dentro, y solo hasta este momento, todo lo que buscaba. Todo lo que realiza.